por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Tiempo Clinamen aquí en La Mar en Coche, que viene haciendo horas extras a partir de la visita de Amador Sabater. Tuvimos una charla pública muy linda la semana pasada con él, con mucha gente aquí en el Bar de la Tribu, y compartiendo unas cuantas imágenes del cambio social. Me quedé reescuchando después, Diego, esa conversación, y anotando un costadito como algunas palabras de esas que en el vivo directo a veces no captás y en una reescucha aparecen, ¿no? Bueno, sí, sí, me parece que estuvo muy, muy interesante el clima, y me parece también muy interesante cómo pudimos aprovechar ahí la presencia de Amador, una especie de metralla de preguntas, ¿no? Que lo hicieron, no sé, lo que estuvimos charlando durante dos semanas, se sintetizó todo, digamos, en una horita, estuvo muy bien. Uh-huh. ciudadclinamen.blogspot.com para poder escuchar esa conversación que sucedió al aire, y en breve también un podcast, un resumen de lo que pasó en el Bar de la Tribu, que también nos parece muy interesante. Diego, te cuento que hace un ratito estábamos comunicándonos con la comunidad de Diaguita en Tucumán, a 5 años del asesinato de Javier Chocobar, y veíamos las muchas similitudes del asesinato de Javier hace 5 años con el asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. La diferencia es que en Tucumán siguen luchando por una fecha para el juicio oral y que los imputados están libres. La fuerza social también en Santiago del Estero, el acompañamiento de las organizaciones, la presencia del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, han logrado conseguir fecha para el juicio oral por el asesinato de Cristian, y que aparte los imputados están esperando en la cárcel justamente este juicio, que se va a desarrollar entre noviembre y diciembre, ¿no? Y justamente para hablar de esto ya estamos en comunicación con Deo Carrizo, integrante del MOCASE, y empezar a nacionalizar un poco esta campaña de conocer lo que ocurrió con Cristian Ferreira y que este juicio esté en todo el país circulando. Deo, muy buenos días. Aquí Dos Diegos te saludamos. Hola, ¿cómo están, compas? Muy bien. Escucho bajito. Bien, ahí estamos subiendo para escucharnos mejor. Y queríamos preguntarte en principio cómo se viene preparando el MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, para este juicio tan importante por el asesinato de Cristian Ferreira y esta cosa tan importante que han logrado, ¿no? Elevar a juicio oral una causa cuando suelen quedar en la nada casos similares, ¿no? Sí, justamente por esa causa, digamos, consideramos también que es un momento histórico, no solo para el Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino para organizaciones campesinas, indígenas y organizaciones sociales en general, porque es considerado una causa común el hecho de acceder a la tierra y también saber qué función le damos a la tierra, ¿no? Ponemos nosotros como Movimiento Nacional, uno de los lemas que decimos, somos tierra para alimentar a los pueblos, es justamente esos pueblos los que estamos de alguna manera convocando, invitando a que se esté presente en lo que va a ser este mes del juicio. Deo, por otro lado, también nos parecía interesante este enfoque que le quieren dar al juicio, que no se entienda únicamente como juzgar a los asesinos de Cristian Ferreira, sino un juicio contra los agronegocios. ¿Cómo se hace esa traducción necesaria? En nuestro país hay, bueno, muchos casos y cotidianamente casos de atropello contra los campesinos, las comunidades indígenas han custodiado y trabajan en las tierras desde generaciones, y hoy por lo que está en el mercado internacional dando mucho dinero lo que es la transgenia y todo el paquete que está de base, sobre todo llevado por las transnacionales, eso justamente en la que hoy estamos también dándole esa pelea, ¿no? Se pone en discusión el modelo o la matriz productiva, que tiene que también discutirse en los muchos de los pueblos que hay en nuestro país. Una de las problemáticas no solo está siendo el acceso a los alimentos o acceso a alimentos variados, sino las consecuencias que hoy está teniendo en muchas poblaciones por los agrotóxicos que son del modelo justamente del agronegocio, ¿no? Hace poco vimos de un video en el cual había un empresario que directamente los amenazaba, o amenazaba el movimiento, o amenazaba a los compañeros. Y un poco la pregunta ante el hecho de que este juicio no es solamente juicio a los criminales, digamos, de Ferreira, sino que es más abarcativo, cómo convertir esto en una campaña contra los agronegocios y en función de la distribución de la tierra. Un poco la pregunta sería como de cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta campaña se convierta en un verdadero juicio a un modelo económico de desarrollo que no pone en el centro la distribución de la tierra y la cuestión de los alimentos? ¿Cómo ves que se puede aportar? ¿Cómo ves que se puede invitar? Claro. Y de este personaje que hacía las amenazas el 12 de septiembre pasado, porque es una ha sido detenido y porque es una causa escarcelable, le han dado la libertad, pero como movimiento, bueno, la familia, los compañeros que hacen parte de esa comunidad concreta donde tienen conflicto con el empresario Argibay, se van a presentar de querellante, y además la PDH de La Plata ha presentado un escrito en la Fiscalía Federal para que se tome el caso y se investigue. Incluso a Jaco, cuando él hace pronunciamiento de que están armados, ¿no?, para matarnos, o están armados, él y otros más están armados. Entonces, que queremos saber qué es lo que pretenden esto, ¿no? Y en el marco de que no falta un mes del juicio, uh-huh, que han hecho toda esta salida así, impune, porque el señor estaba delante de unos funcionarios de las instituciones democráticas y hacían esta amenaza. Así que lo que es concreto de la campaña nacional, nosotros estamos, bueno, diciendo de que en todo nuestro territorio nos hagamos el cartel Ni Un Muerto Más por el Derecho a la Tierra, Cristian Ferreira presente, sería el hashtag y estas cuestiones que hoy la internet nos permite masificar eso, hacer pública esa solidaridad y compartirlo a través de ese hashtag Cristian Ferreira presente, el hecho de que también haya un pronunciamiento de todos los que están en sus lugares, en sus territorios, de alguna manera hacernos saber al campesinado a nivel nacional de que se está, ¿no?, presente y mirando y vigilando, y que también los jueces sepan y la sociedad toda sepa, ¿no? Diego, el juicio va a durar cerca de un mes y para ustedes hay tres fechas donde les interesa también concentrar la compañía de otras organizaciones sociales, y habiendo mucha gente que puede estar escuchando en este momento que quiere ver cómo organiza un poco su vida para poder acompañar al movimiento campesino de Santiago del Estero en el marco de este juicio, ¿en qué fechas de este mes que va a durar aproximadamente hasta que conozcamos la sentencia les parece mejor recibir esa compañía y que la gente pueda viajar a Santiago? Nosotros estamos viendo que para el 3 de noviembre, que es el inicio del juicio, luego para el mes el aniversario, al tercer año del aniversario, que es el 16 de noviembre, y ahí queremos realizar un festival por la tierra en un lugar público abierto y donde también podamos compartir con los músicos, los artistas que se adhieran y solidariamente vengan a compartir con nosotros distintos géneros musicales. Y para los días del alegato, que serían unos tres momentos así que marcamos. De todas maneras, el movimiento nacional, como tiene una agenda que cada año va realizando la Escuela de Formación Política y nosotros la Escuela de Agroecología, vamos a realizar también un encuentro de géneros humanos, y vamos a trasladar toda la agenda del movimiento nacional para estar durante las tardes realizando estas actividades y en la mañana estar presente en la sala del juicio, y es un poco la idea y la propuesta que tenemos. Uh-huh. Hemos también, eso que nos he dicho al principio, estamos dialogando con las organizaciones provinciales aquí, y hay toda una predisposición de... Bueno, siempre hemos estado articulando y esta vez vamos a ir también conjuntamente a estar en el mes, y algunas han propuesto hacer algunas actividades, así que va a haber una variedad de qué propuestas también. Bien, Deo, gracias por atendernos, te mandamos un beso grande. Gracias, compañero. Suerte con la campaña, vamos a estar ahí. Gracias a ustedes, chao. Deo Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. En el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el 3 de noviembre comienza el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira por defender su tierra. Lo mató materialmente el sicario Javier Juárez bajo las órdenes de un empresario de la zona, Jorge Sicioli. Ambos se encuentran detenidos esperando que comience el juicio oral. Y esta campaña nacional, que tiene algunos momentos para quienes puedan viajar a Santiago, poder compartir con el movimiento este momento, el 3 de noviembre que es el inicio, el 16 de noviembre el festival y los alegatos que se esperan para los primeros días de diciembre. Vamos a guardarnos un extra clinamen para un ratito más, así charlamos un poquito del triunfo de Evo Morales en Bolivia, las elecciones en Brasil y un panorama regional. Pode pensar, ela não pode lembrar. Não quer nem mencionar. No que ficou pra trás, ela não quer olhar. Não pode suportar. De saber que é assim, tudo um dia tem fim. E ela nunca foi feliz. Sua vida é feita de ares bons, ares ruins. Noites estreladas, noites de luar. Nunca o mesmo dia, nunca o mesmo ar. Que foi que o vento levou o seu olhar. Ela não quer nem tentar abrir os olhos e ver ao longe o mar. Não consegue escutar, não consegue cantar, não consegue chorar. Sua vida é feita de ares bons, ares ruins. Quando na janela logo diz fica sufocada e não pode pular. Sua vida é feita de ares bons, ares ruins. Noites estreladas, noites de luar. Nunca o mesmo dia, nunca o mesmo ar. Lo que sonaba era Dom La Nena, la canción se llama Ella. Más que interesante este disco que nos llegó, así que el agradecimiento a la gente de Sono América que nos mandó esta canción tan bonita y el disco completo de Dom La Nena. Diego, tuvimos elecciones en Bolivia, 60% sacó Evo Morales, 2/3 de ambas cámaras para el MAS. Realmente, para pensar en ese panorama también, el triunfo de Dilma Rousseff en una primera vuelta, que de todos modos tiene que ir a una segunda, y un poco trazar un mapa de qué viene pasando en la región, si es que podemos imaginar algunas cosas. Sí, creo que por ahí para futuro tenemos que preparar un lindo programa, un lindo clinamen, donde podamos preguntarnos sistemáticamente, tal vez con algún interlocutor de uno de esos amigos que tenemos siempre, que nos ayudan a pensar qué está pasando en la región, porque uno acostumbrado ya a que en los últimos años casi todas las elecciones confirman a los equipos en el gobierno, no sé si mantenemos el hábito de preguntarnos algo más, que es no simplemente quién es el equipo que es electo o no en las elecciones, sino qué pasó con ciertos rasgos comunes de un modelo llamado progresista en América Latina en los últimos años, preguntarnos si tiene hacia adelante, si tiene vigencia, si necesita ser refundado, reformado, si encuentra puntos de agotamiento. Hace un tiempo entrevistamos acá a Giuseppe Coco, Beppo Coco de Brasil, y él decía, bueno, el PT se enfrenta a una situación muy complicada. En aquel momento él pensaba que su adversario iba a ser Marina Silva, que ha sido derrotada en la primera vuelta, y finalmente el adversario en las elecciones de Brasil del PT para la próxima semana en la segunda vuelta es Aecio, ¿no? Que es un poco la expresión de la derecha neoliberal, de las élites más tradicionales. Él pensaba que iba a ser Marina. De todas maneras, él decía algo que sigue afirmando, según un correo que recibió esta mañana, que es que el modelo de innovación política del PT parece está agotado, dice, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en Argentina, en Venezuela, qué pasa? Y Bolivia, en Bolivia el éxito es contundente, es abrumador, 60%, pero no solo 60%, sino que el segundo candidato sacó 9, digamos, ¿no? Entonces es una conversación ya resuelta la de Bolivia. Uh-huh. Pero ¿en qué contexto regional se puede desenvolver el proyecto de Bolivia? No son preguntas menores, ¿no? Si uno ve los diarios de hoy, la Argentina, a partir de todo el conflicto con los llamados fondos buitres, abre una comunicación de inversiones muy seria en infraestructura y energía con Rusia y China. Es decir, pareciera ser que a nivel geopolítico en América Latina es tiempo de revisar un poco en qué está la cosa y hacia dónde va tanto la dinámica política como los rasgos de los llamados modelos económicos, sociales de desarrollo. Le escuchaba una cosa muy sencilla e interesante a Evo Morales diciendo que de ganar, cuestión que era bastante obvia y que ocurrió, el trabajo que iba a hacer en Bolivia tenía que ver con pasar de la producción de materias primas a la etapa de industrialización, ¿no? Al valor agregado, que este era el paso siguiente del modelo neodesarrollista para los productores de materias primas que somos un poco acá, ¿no? Eso quizás anuncia lo que pueda ocurrir también si Dilma gana en Brasil en segunda vuelta, si continúa alguna línea de lo que el kirchnerismo viene haciendo en la Argentina, sea quien sea el candidato que pueda ganar finalmente, pero si hay una continuidad en esa línea, lo que parece venirse es como ese intento en esas articulaciones con China y con Rusia por dar el paso a la industrialización, al valor agregado, a la sustitución de importaciones y demás, ¿no? Bueno, claro, son las cosas que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Porque en el caso de Brasil, bueno, estamos todos a la espera de ver qué va a pasar nuestro domingo siendo el próximo con la elección de Dilma. Si Dilma tiene un periodo más, es importante, dado el tamaño de Brasil y el peso estratégico en la región. No es la misma situación para los países de América Latina, particularmente para Bolivia y Venezuela, la presencia del PT o no, eso es un tema que es central. Y la otra pregunta también importante para hacerse es si los acuerdos con Rusia y con China ofrecen una posibilidad de sustitución de exportaciones a América Latina o son influencias reprimarizadoras. Si uno se fija así rápidamente, lo que sale en los diarios, por supuesto, todo esto hay que profundizarlo con gente que esté investigando de manera más sistemática, y creo que es lo que nos debemos para próximos programas. Pero si uno hace una primer mirada, no aparece en los proyectos de inversión que los diarios anuncian, no aparece mucho más que la cuestión de infraestructura y básicamente la cuestión de la energía, ¿no? O sea, la energía me refiero sobre todo a Vaca Muerta, etcétera. Se arma así de una central nuclear, se abren de algunas cosas seguramente para aprovechar también la capacidad científico-técnica de la Argentina, pero sigue dando la impresión de que pensar la relación con Rusia y China implicaría una visión no idealizada de lo que son los modos de crecimiento y desarrollo de esas economías y de preguntarse, ¿no? Si el llamado consenso de los commodities sería sustituido por otro en un acercamiento con estas potencias, o más bien se había reafirmado. Con sus Cristian Ferreira por debajo, digamos, también, ¿no? Que es como la pregunta que después no suele asomar cuando se habla de inversiones o de nuevas etapas productivas. Bueno, por lo menos en uno de los conflictos que hubo recientemente en Santiago del Estero, que creo que de alguna manera también concernía al Mocase, en donde una empresa estaba desmontando, digamos, una tierra ocupada por campesinos. Esa empresa había sido contratada por una gran empresa estatal china, en un acuerdo marco con el gobierno nacional, después un acuerdo con el gobierno provincial y después llega el desmonte, ¿no? Entonces, la pregunta que me parece que hay que hacerse es un poco, bueno, es decir, ¿cuáles son, dado el agotamiento de una cierta fase de desarrollo, digamos, que podríamos suponer como más endógena, el momento en donde lo que hace falta es divisa, según dicen el conjunto de los economistas, en un momento en donde hay una puja distributiva, una puja bastante fuerte en la economía argentina, la posibilidad de contar con actores nuevos como Rusia y como China es de un lado un alivio, de otro lado una alternativa, pero también algo que hay que revisar muy bien en qué términos se da eso y qué tipo de rasgos de sociedad nos hace proveer para futuro. Diego, te abro un capítulo solo por 2 minutos y quizás para que retomemos acá a fin de año en algún otro momento de Clinamen, que es la fuerte aparición y presencia del término soberanía en la región. ¿Por qué está adquiriendo tanta fuerza? Algo que tiene que ver con los relatos de la última década de la región, pero que ha adquirido mucha fuerza en el último tiempo, hasta el hecho de estar como disputando una soberanía espacial de Argentina, de Bolivia. ¿Por qué ese peso de la soberanía? ¿Es únicamente un rasgo publicitario o hay algo más ahí? No, lo mejor que se podría pensar es que el término soberanía está en disputa, ¿no? Si nosotros nos acordamos cómo aparecía la palabra soberanía en el caso de la Argentina hace unas pocas décadas, digamos, podemos poner el ejemplo de la guerra de Malvinas, la idea de soberanía era una idea completamente alienada, ¿no? Era el discurso con un grupo de militares que mientras torturaban a sus conciudadanos, llamaba a dar una gesta antiimperialista. Esa idea de soberanía, que recordemos generó optimismo y movilizó muchísima gente, incluso grupos de la izquierda, etcétera, era una idea de soberanía completamente perversa, porque no implicaba en ningún sentido un mejoramiento de la vida material de las personas o una apropiación de las personas de manera democrática sobre lo que pasaba en el país. Uno quiere creer que hoy cuando se habla de soberanía se está hablando de una manera diferente. Se está intentando que a partir de lo que pasó en el 2001 y lo que pasó hace una década y tanto con los movimientos sociales, hay una tendencia a aproximarse más a lo que son nuestros recursos, nuestras posibilidades, e intentar adueñarnos un poco de economías extranjerizadas, de injerencias de estos poderes financieros sobre los territorios. El problema es que me parece que esa cuestión de la soberanía, justamente porque puede presentarse de una manera o de otra, exige que veamos muy bien, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía. Si lo que estamos hablando es una cosa fetichizada, completamente mistificada, la soberanía es argentina, pero mientras tanto, digamos, la economía argentina se extranjeriza, se concentra, etcétera, etcétera, eso es un problema, es un verdadero problema la aparición de la palabra soberanía, porque hay soberanía quiere decir que hay un mando sobre nosotros. Estamos nombrando quién es el que tiene el poder de mandar sobre nosotros. Ahora, si por soberanía estamos intentando algún tipo de reapropiación de soberanía popular, algún tipo de reapropiación democrática sobre nuestro destino, sobre nuestras posibilidades, es siempre una buena noticia. El asunto es que esto no se define con un diccionario en la mano, se decide en las luchas sociales. Los martes, Clinamen en vivo aquí en La Mar en Coche, y cuando quieras en ciudadclinamen.blogspot.com.